Bienvenidos nuevamente a Casa de Familia. Hoy vamos a ir directamente con el consultorio familiar porque, como siempre les decimos, es importante las consultas, son importantes las consultas que ustedes nos hacen y por eso queremos arrancar contestando con la voz de José María Randle. Muchas gracias, Ana. Nuevamente nos llegan unas consultas para intentar dar algunas respuestas. Una mamá nos dice cómo puede hacer para que su hijo, que tiene un temperamento muy melancólico, cómo puede hacer para no saturarlo con los retos, empujándolo, diciéndole que haga las cosas más rápido. A mí me parece que es importante entender que cada hijo es distinto. Y entonces, para cada hijo, para cada problema, una solución distinta. Me parece que convendría que esa mamá empiece a entender que su hijo es distinto y entonces, en vez de llevarlo a los lugares donde el chico por ahí no se sienta tan cómodo, o como por ejemplo actividades deportivas, que le busque cosas donde el niño esté más tranquilo, no sé, haciendo maquetas, armando aviones o barcos o cosas que tengan más concentración y más tiempo de tranquilidad en la casa. Y para esto también necesitamos que el papá lo afirme, que el papá lo felicite por las cosas que hace. Obviamente que el tiempo que este niño por ahí demore en conocer su temperamento, hasta que sea un poco más grande, vamos a tener que empujarlo y motivarlo un poquito más, ¿sí? Mostrarle motivos, pero no castigarlo demasiado porque es una cuestión temperamental. Entonces está muy bien que esta mamá haya distinguido que era una cuestión de temperamento, pero no dejemos de hacer buscar soluciones específicas para cada uno de nuestros hijos. Una mamá también nos preguntaba ¿qué le pasaba a los hijos en caso de que ella se separara de su esposo? Es un tema bastante complejo porque cada familia es distinta y cada hijo es distinto y reaccionan de modo distinto. Y a veces es muy difícil poder subsanar. Pero de todas maneras hay que entender lo siguiente. Es importante que entendamos que los hijos tienen en la cabeza unido a papá y a mamá. Y que a pesar de que en la realidad estén separados, ¿sí?, en la cabeza lo siguen teniendo unidos. Y entonces es esto un poco por ahí lo que trae el problema a los hijos de no poder encontrar ese elemento unificador de la familia. Ese papá y mamá que están juntos en mi cabeza, yo en la realidad los veo separados. Por eso, a pesar de que cada mundo es distinto y que cada persona es distinta, más o menos en todos los niños más o menos pasa lo mismo. Necesitamos tener redes de apoyo, necesitamos comunicarles la verdad a los hijos, necesitamos decirles lo que puedan entender, necesitamos hacer que tengan un lugar seguro y que tanto en la casa de papá como en la casa de mamá, si están separados, se hable el mismo idioma, tengan las mismas reglas educativas, tengan el mismo criterio, porque papá y mamá siguen unidos en la cabeza de nuestros hijos y son una sola carne. Una última consulta. Dice, entre la crianza de nuestros hijos, el hogar y la pesada carga laboral con mi esposa, no tenemos tiempo para nosotros y siento que nos hemos descuidado. ¿Cómo podemos hacer para revertir esto? Y esta respuesta la vamos a contestar en el programa de hoy, porque el programa de hoy justamente va a tratar la temática de cómo cuidar el amor, cómo hacer que los esposos entiendan que ese amor que se profesan tiene que ser cuidado, tiene que ser valorado, tiene que ser cultivado. Entre esposo y esposa tienen que hacer que ese amor sea cada vez más amor, más entrega. Así que vamos a empezar con este tema en este programa de hoy. Muchas gracias, José María. Presentado ya el tema de hoy, vamos a ir al testimonio. Están con nosotros Gloria y Sandro para comentarnos cómo es que ellos han cuidado su matrimonio, justamente han vivido el amor entre los dos y con su familia. Vamos a escucharlos. Nosotros somos un matrimonio que prontamente vamos a cumplir 18 años de casados. Veníamos de distintas familias con distintos temperamentos. Somos agua y aceite con Sandro. Yo venía de una familia de papás separados, totalmente deshecha, y él de una familia bonita, bien constituida, o sea que costó poder ensamblar, ¿no? Y obviamente todo se fundó en el diálogo, en las cartas, en la comunicación, en la sinceridad. Teníamos, como todos, los mismos problemas que tienen todos los novios, las mismas diferencias de familia, como dijo Gloria. Teníamos un montón de cosas y objetivos, hasta objetivos diferentes, porque en algún momento quizás alguno pensaba más en lo laboral y poco menos en la familia, y el otro pensaba todo en la familia, y tuvimos que hacer una conjugación que llegamos a la conclusión de lo que creíamos que era mejor para nosotros. Y tomar un día una decisión de decir, querer estar juntos el uno con el otro. Que no es te quiero para mí o quiero que me hagas feliz, sino que quiero hacerte feliz. Y en la medida que vos sos feliz, yo también soy feliz. Y estuvo bueno ese aprender uno del otro, pero también aprender a callar, a bajar el orgullo, para ser feliz al otro, para darle un sentido a su vida. Ningún matrimonio está exento de todo lo que el mundo nos está ofreciendo. Desde nuestros trabajos que nos quitan tiempo para compartir con el otro, con nuestros hijos, hasta las tentaciones propias, ¿no? De otra persona que interfiera, amistades, una de las cosas que también tratamos de pactar, de tener amigos en común que nos ayudaran. Actividades en común, eso nos ha ayudado mucho, el hacer actividades en común. Dentro de todas las actividades que nosotros hacemos, hacemos mucho apostolado, y nos permite renovar el diálogo, el buscar un objetivo en común. Entonces todo esto, el compartir, nosotros siempre decimos que hay que compartir y formarnos y trabajar en cosas en común, donde nos apoyamos, donde vamos creciendo en paralelo, si no por ahí uno crece más uno que otro. Nosotros tratamos siempre de comunicarle a nuestros hijos que ellos vean cuánto nos amamos, porque en la medida que ellos ven cuánto nos amamos, nos perdonamos, nos tratamos bien o hacemos todo el esfuerzo por tratarnos bien. Discusiones hay, todos las tenemos. Y hoy en día es terrible cómo las cosas del mundo nos agobian. Pero el poder hablarlo, tratarse con cariño, con ternura, con perdón. Tratar de ser el mejor ejemplo que uno puede, con los errores, con todas nuestras miserias, y lograr, ¿no es cierto?, en el trato diario, transmitirle a nuestros hijos también esto que es el caminar juntos, que ellos tengan un ejemplo donde podemos caminar juntos. Inclusive, hasta en el trato diario tratamos de tener detalles en los cuales vaya alimentando nuestro amor. El detalle del mensajito por WhatsApp, por ahí el mensajito te quiero, espero que tengas una linda mañana, tratar de transmitirnos un poco ese cariño y ese trato a diario que también hace a la creación de todo, y hasta inclusive podemos llegar a decir hasta de nuestros momentos de intimidad, tratar de ir cultivándolo durante todo el día, no solamente por nuestros hijos, sino también por nosotros mismos, y poder entregarnos también uno al otro con la satisfacción de saber que estamos tratando de hacer lo mejor que podemos. No nos olvidamos de las gracias que Cristo nos dio en el sacramento del matrimonio, y hay que acudir a eso, hay que acudir a la comunión. Qué importante es lo que uno les va transmitiendo, y que ellos vean que uno no va a misa por cumplir, sino que es ese amor que te mueve a encontrarte con tu Cristo ese día y a compartir la mesa con Él y con tus hijos. También el modelo principal que quisimos copiar y que con todas nuestras falencias hacemos el esfuerzo es la Sagrada Familia, ¿no? Entonces, no solamente vivimos nosotros en esta casa, sino que la Sagrada Familia también habita en ella. Con este combo de tratar de hacer un apostolado en común, de tratar de ir a misa, y en un momento de oración que tenemos, ¿qué es en familia que podemos hacer? El déficit de tiempo lo sufrimos todos. Entonces tratamos de encontrar nuestros poquitos momentos que tenemos realmente del día de oración en común, tratar de hacer lo que se pueda. Desde la bendición de la mesa, cuando vamos viajando en el auto a la escuela, la misa, y tener nuestros pequeños momentos por ahí también de intimidad. Esto creemos que entre el apostolado, la oración, los sacramentos, este reflejo de la familia, Sagrada Familia, son nuestros pilares, lo hemos tomado como pilares, este camino de santidad que nos llevará a un muy buen puerto que queremos llegar algún día, que es llegar al cielo, compartir justamente la presencia de Dios, con todos los nuestros. con todos los nuestros, con nuestros hijos, encontrarnos allá con nuestra familia, encontrarnos con todo, que es la gran motivación que nos va a llevar y que nos impulsa a hacer renuncias, a hacer entrega y al querer día a día hacer lo mejor que podamos las cosas, porque tenemos un fin último, y creemos que sin lugar a dudas es este, el encontrarnos algún día y que la muerte nos vuelva a unir para estar todos juntos en familia. Sí, han tenido matrimonios que tienen vidas muy difíciles, pero se puede volver a empezar y se puede hacer un borrón y cuenta nueva. Eso implica renuncias, implica entrega, pero de la mano de Cristo no, todo es posible. O sea, creo que no hay imposibles. Nosotros pudimos y cualquiera puede hacerlo. El tema es tener voluntad y tener mucho amor, sobre todo amor. Muchas gracias entonces a Gloria y a Sandro por tan valioso testimonio que han brindado para el programa de hoy. Testimonio de vida que marcan y que uno empieza a entender que la vida es real, ¿sí? Y por más que por ahí vivamos en una virtualidad constante, la vida misma se vive y todos los días tenemos que cuidar el amor con cosas concretas. Y está muy bueno esto de poder tener testimonios así de, que se animen también, de poder contarlo, de poder cuáles son las herramientas que usaron. Obviamente que por ahí para todos nos sirvan, pero nos pueden dar una referencia, ¿no? No, y eso iba a decir, porque también ustedes allí en la casa también pueden sentirse identificados con Gloria, con Sandro y con todos los testimonios que hemos tenido y vamos a seguir teniendo aquí en Casa de Familia, que son justamente para eso, para que se sientan... Y algunas cosas interesantes, ¿no? De cómo se fueron conociendo, cómo fueron haciendo que ese amor creciera. Así. Cómo fueron haciendo que ese amor se siga manteniendo. Y son cosas que a todos nos pasa y que necesitamos esas herramientas para poder hacer crecer ese amor, para poder mantenerlo, para poder cultivarlo. Por eso el programa de hoy me parece que es importante para los esposos, para que entendamos que ese amor también es un deber de los esposos. Así es. Y que todas las realidades humanas sí o sí están signadas por el amor, absolutamente todas. Y todas dependen del amor, porque estamos creados para amar y estamos hechos por amor y para amar. Entonces necesitamos sí o sí partir del amor y terminar en el amor, que me parece que eso, ese testimonio un poco muestra eso, ¿no? Exactamente. Bien, vamos a ir a la primera pausa de este programa, pero a la vuelta vamos a seguir desarrollando el tema y también vamos a tener la voz de otro especialista. Así es. Para acompañar la temática de hoy, cuidar el amor. Educar es conducir al hombre y a cada hombre según el plan amoroso de Dios. Acompañamos la educación católica fomentando la formación docente y promoviendo una educación de calidad. La aplicación de Radio María Argentina es más que un reproductor. Mientras escuchas los programas en vivo, participá enviando mensajes, fotos y audios. Descubrí la programación haciendo clic en el icono de información. Recibí alertas cuando empieza tu programa favorito o para rezar en compañía de la radio. Accedé a las notas más importantes en la nueva sección de contenidos. También podés encontrar en el menú Oleada Joven Radio. Viví la experiencia de ser comunidad en el chat, un nuevo espacio de interacción entre los oyentes. Y con un solo clic en colaborar, podés hacer tu donación de forma ágil, práctica y sin salir de la aplicación. Radio María, juntos vamos más lejos. Continuamos en Casa de Familia, hoy desarrollando el tema cuidar el amor. Así es un tema que por ahí... No lo tenemos tan en cuenta, pero el amor es un deber de los esposos, el amor es un acto de la voluntad, y como acto de la voluntad necesita sí o sí de nuestro esfuerzo, es un acto de promoción, o sea que hace que nosotros hagamos que el otro sea mejor, sea cada vez mejor, y eso muchas veces implica un montón de sacrificios. Uno piensa que por ahí tiene esa mirada de ese amor romántico de telenovela o de Hollywood, donde nosotros planteamos ese amor idílico, Pero el amor no es eso, el amor es una entrega, el amor es una entrega sacrificada hacia el otro. Y eso muchas veces tiene actos que son propios, digamos, uno tiene que desear y conocer al otro, inevitablemente, porque si uno quiere realmente amar, tiene que conocer. Y una vez que empieza a conocer, empieza a amar. O sea, se van como retroalimentando estos dos aspectos. Tiene que afirmar al otro, o sea, tiene que hacer que el otro sea cada vez mejor. Tiene que hacer que el otro, no solamente yo pueda sentirme cómodo con el otro, tener fácil entrada en el otro, sino que también tengo que poder afirmarlo, hacer que sea lo que tiene que ser. Y eso también se manifiesta por ahí en la anticipación del futuro que tiene como acto propio el amor. El volver a elegir. Yo te voy a volver a elegir en 10 años, te voy a volver a elegir en 50 años, te voy a volver a elegir porque te elijo todos los días. Y ese elegir todos los días implica sí o sí una entrega, implica sí o sí un sacrificio, implica amar. Y obviamente que ese amar, ese amor, es un amor que es regalado, es un don. Uno regala amor. Por eso cuando uno empieza a pensar en sí mismo, es justamente lo contrario, que es el egoísmo. Y este Aristóteles dice que es querer el bien para el otro. Eso es amor, digamos. Pero querer el bien para el otro, en cuanto a sí mismo, en cuanto a lo que vale, no en cuanto a lo que me da. Por eso el amor por ahí, que podemos entender como más puro por ahí, es el de una madre o de un padre hacia sus hijos, en el sentido de que no hay más interés que solamente amar. Ese amor tendría que también ser el de los esposos, en el que solamente se amen por lo que vale el otro, por lo que es el otro, amarlo incondicionalmente. Tengo que dejar de ser yo para ser un nosotros. Y esa parte es lo que tenemos que lograr, es una maduración en el amor, obviamente que exige no solamente un periodo de tiempo, sino también exige esfuerzo personal. Tenemos que entender que el amor, ¿sí?, nos lleva a la perfección de la persona. Por eso me parece que en este programa vamos a encararnos principalmente fundarnos en tres puntos claves, que son valorar el amor, defender el amor y cuidar y hacer crecer o cultivar el amor. Bien. Bueno, José, y vamos a ir entonces también a la palabra de otro especialista que nos está acompañando, ¿es así? Así es. Nos acompaña Carlos Cameán Ariza. Él es el director del Centro de Relaciones Interpersonales de la Austral. Fue decano del Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad Austral y nos va a contar un poco, porque le preguntamos cómo podemos hacer para cuidar, para fortalecer, para acrecentar el amor de los esposos. Así que vamos a escuchar qué nos tiene para decir Carlos. Yo diría que en primer lugar lo más importante es entender qué es ser esposos. Nos está pasando que hemos perdido el verdadero valor, entender qué es el matrimonio. Y el matrimonio es sobre todo entender que ese otro que hemos elegido es nuestro otro. No hay otra opción. La única forma de entender el matrimonio es entendiendo quién es el otro. Lo primero que todos hablamos es del amor. A mí me gusta más hablar del querer. ¿Por qué? Porque el querer supone no algo sentimiento, sino que el querer supone ese querer, esa cosa que yo tengo que tener donde digo, yo quiero querer, y el matrimonio supone esto. ¿Cómo hago para fortalecer el amor matrimonial? Quererlo, querer que ese amor matrimonial crezca. ¿Cómo hago para que ese matrimonio sea cada vez más hasta divertido? Queriéndolo, poniendo los medios, ofreciendo alternativas. Lo primero entonces para entender que el amor matrimonial se construye es querer que las cosas no ocurran, sino que las cosas sucedan porque nos lo proponemos los dos. Esta es la primera cosa importante que tenemos que entender para que el amor matrimonial florezca, se mantenga, sea creciente. Es ese querer. La segunda cosa es vivir cada instante como si fuera, yo no voy a decir el último, solamente voy a decir el último, ¿no? Pero sí como si fuera un instante especial, un instante por el cual nosotros decimos, esto es importante en mi vida, esto no es casual, esto es lo importante. Y entonces, cuando ese instante pasa a ser la cosa más importante que tengo por delante, cada detalle, cada atención, La vida íntima, la vida de cada uno del matrimonio, la vida íntima es la que hace al matrimonio diferente. ¿Cómo fortalecer, cómo mantener el amor matrimonial? Con una intimidad muy fuerte, una intimidad completa, una intimidad donde no haya nada que escondernos, no haya nada que decirnos que no pueda decirse en voz alta entre los dos. Educar es conducir al hombre y a cada hombre según el plan amoroso de Dios. Acompañamos la educación católica, fomentando la formación docente y promoviendo una educación de calidad. La nueva aplicación de Radio María Argentina es más que un reproductor. Mientras escuchas los programas en vivo, participa enviando mensajes, fotos y audios. Descubrí la programación haciendo clic en el icono de información. Recibí alertas cuando empieza tu programa favorito o para rezar en compañía de la radio. Accede a las notas más importantes en la nueva sección de contenidos. También podés encontrar en el menú Oleada Joven Radio. Viví la experiencia de ser comunidad en el chat, un nuevo espacio de interacción entre los oyentes. Y con un solo clic en colaborar, podés hacer tu donación de forma ágil, práctica y sin salir de la aplicación. Radio María, juntos vamos más lejos. África es un continente rico, pero la riqueza más grande, más valiosa de África, son los jóvenes. Ellos deben poder elegir entre dejarse vencer por la dificultad o transformar la dificultad en una oportunidad. El camino más eficaz para ayudarlos en esta elección es invertir en su educación. Si un joven no tiene posibilidades de educación, ¿qué podrá hacer en el futuro? Pidamos para que los jóvenes del continente africano tengan acceso a la educación y al trabajo en sus propios países. Último bloque de Casa de Familia. Estamos con el tema del amor, que no es el amor de Hollywood, como decías recién, ni de las novelas. Sino un amor verdadero, y ese amor tiene características propias. El Papa Pablo VI en la encíclica Humanae Vitae pone las notas del amor humano. Y esto es una cosa que es espectacular, que es característico de Pablo VI, ¿no? Que es, primero dice que el amor es plenamente humano. Y esto quiere decir que tiene realidades que son espirituales, pero también sensibles. O sea, que no amamos como ángeles, como materias espiritualizadas, sino que, como espíritus, digamos, sino que amamos como materias espiritualizadas. Somos personas humanas y amamos como personas. Entonces somos plenamente humanos. Incluso amamos también corporalmente. Y eso es un punto importantísimo. En segundo lugar, el amor tiene que ser total. Y cuando hablamos de total, se refiere a que es toda mi persona. Mi presente, mi pasado, mi futuro, mi tiempo, mis fracasos, mis éxitos, es toda mi persona, es total, es una entrega total hacia el otro. O sea, yo no me tengo, me doy todo hacia el otro. También tiene que ser fiel y exclusivo. Entonces, si yo ya me entregué totalmente, no puedo entregarme a otro, porque yo ya no soy mío. Entonces, inevitablemente exige que sea exclusivo, que sea de uno con una para siempre. Y necesita esa fidelidad, sí o sí, para que permanezca en el tiempo. Tiene que ser fecundo. Cuando hablamos de fecundidad es que el amor hace que las realidades sean nuevas. Por eso los novios van corriendo al parque y escriben su nombre en un árbol. ¿Sí? Bueno, eso para ellos es una cosa muy vieja, pero ese árbol cambia de sentido. Ese árbol para esos novios es distinto. Es el árbol de ellos. O sea, tienen esa función creadora también el amor. El amor es fecundo. Es sí o sí es fecundo. O sea, hace que el amor se derrame hacia los demás. Y también es responsable. Hace que acepte los límites que tiene la ley natural y siga los mandatos divinos para poder amar realmente. ¿Sí? Ese amor tiene cualidades que son propias. Pero este amor, que nosotros lo sabemos así, en modo ideal, ¿sí? Como tiene que ser, también tiene peligros. Por eso hay que defenderlo al amor y por eso también hay que cultivarlo. ¿Defenderlo de qué? El Papa Francisco en la Amoris Laetitia habla de un montón de enemigos del amor. Entre esos habla del individualismo, habla del goce por la vida, o sea, del hedonismo, del estar centrado en uno mismo, de los caprichos de la sensibilidad. Habla de ideologías, como la ideología de género, como la cultura de lo provisorio, como el estar centrado en la autocomplacencia, incluso también la baja tolerancia al fracaso, la ausencia del padre. Son factores que van haciendo que uno empiece a dar vuelta, ¿sí?, su amor, y empiece a pensar que su amor no es tan amor hacia el otro, sino amor hacia uno mismo. Son cosas que nosotros tenemos que defenderlo. Y tenemos que saber que si amamos, vamos a tener este tipo de contras, seguramente. Y también tendremos que cuidar ese amor. Y para cuidar ese amor, hay una de las cosas que dicen en el testimonio, principalmente habla de la vida sacramental, de la gracia. El matrimonio es un sacramento y nos da una gracia especial, pero necesitamos también el resto de los sacramentos, necesitamos la gracia. Es imposible mantenerse en el amor cuando las raíces de ese amor no están enraizadas en el amor con mayúsculas. Así es. Bien, y para esto, y también para cerrar un poco el tema, vamos a presentar los consejos del día de hoy. Yo creo que una de las primeras cosas que tienen que hacer los esposos es fomentar esa amistad matrimonial, el hacer que los dos tiren para adelante, que los dos busquen el bien del otro y que disfruten de ese estar con el otro. Así bien como decía Carlos Camián Ariza, que de paso le agradecemos, decía que tiene que haber intimidad. Y esa intimidad de los esposos es eso, es esa amistad, ese yo no soy yo, soy vos, y vos sos yo, y eso es... Es ser feliz con el otro. Y una complicidad también. Y bueno, esa complicidad, digamos, es eso es lo que hay que lograr. Pero eso hay que cultivarlo también. La otra cosa que me parece que es importante entender es que el amor es, o nosotros somos imagen de Dios. Entonces, al ser imagen, a veces esa imagen está desenfocada o necesitamos limpiar un poco ese lente y poder dar esa verdadera imagen. Y por ahí pensar, ¿qué imagen estoy siendo? ¿Sí? ¿Soy realmente imagen de ese amor de Dios? Eso es otra cosa que sería importante determinar. Y lo tercero es entender que la vida también es un péndulo. A veces, y bueno, incluso en el amor, a veces estamos muy bien y otras veces no tanto. Y a veces estamos sufriendo y a veces no. Y a veces tenemos todas las ganas de amar y a veces no. Y esto no se trata de ganas, ni se trata, sino que hay que entender que uno tiene que tener bien claro qué es lo que quiere. Y el amar sí o sí implica sacrificio. El amar sí o sí implica entrega. El amar sí o sí implica amar en ese amor con mayúscula. Porque para que el amor no muera, inevitablemente hay que amar en Dios. Así es. Bien. Y persistir, ¿no? También en esta parte del péndulo, por ahí no abandonar en la primera dificultad. No abandonar tan fácil. Claro, sí, no. Sí. Es que sí. Y en el amor en Cristo, entonces también quizás encontramos un poquito esas herramientas, ¿no? Para no abandonar esa etapa. Es. Bien, bueno, el programa de hoy, así muy primaveral también, ¿no? Muy dedicado al amor. Nos estamos despidiendo. Agradecemos, como siempre, que estén del otro lado. No olviden que pueden contactarse con nosotros para hacer sus consultas, para que José María también pueda ayudarlos y contestarles en el programa. Nos encontramos en el próximo Casa de Familia comentando qué. ¿Qué comentamos siempre? Primero que nada, vamos a defender el amor hoy, ¿no? Vamos a trabajar por el amor, por la institución más importante que es la familia, que está fundada en el amor. Así, ¿sí? Así que hoy trabajamos por el amor. Hoy más Casa de Familia que nunca. Más Casa de Familia que nunca. Así es. Trabajamos para la institución más importante de la sociedad que tenemos hoy, que es la familia fundada en el amor. Así es. Nos encontramos en el próximo programa.